el árbol que creció en el jardín. Subió y se trepó el valiente Martín. De una rama a la otra él trepó, el nido de las aves él buscó. Rodó, rodó y se cayó. Y Martín lo volvió a intentar. Subió y se trepó, regresó a su lugar. De una rama a la otra él trepó, el nido de las aves él buscó. Y